Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Vamos muy bien, gracias por escucharnos. Fotografías de su cielo, ¿cuál es su plan de domingo? Su canción favorita del Back in Black de AC/DC en arroba radioactiva guión al piso, arroba juanquis67 y arroba radioactivamed. En el 2015, en no sé cómo se dice, se escribe Cesena. Yo, mi italiano es, o sea, no sé nada de italiano, perdónenme. ¿Chechena también o Cesena también? No sé cómo se dice. Cesena se escribe en Italia. Sé que debía haberme documentado, pero olvidé buscar la pronunciación de esta palabra. En fin, en Italia, en Cesena, se reunieron 1,000 músicos y entre todos tocaron Learn to Fly. La petición era que Foo Fighters tocara en esa ciudad, pues esto llegó a ojos y oídos de Dave Grohl y no se diga más, tocaron allá. Aquí están los Foo Fighters con esa canción, Learn to Fly. Antes, 311 con Love Song. Resurrección en Radio Activa 97.9. This could take all night. Thinking in a devil's head. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Otro cumpleaños. Roger Taylor, el batero The Queen, nació en Norfolk, Inglaterra, un fin de semana como estos en 1949. Aquí está Queen con una... ¡Ay, un momento! Que yo quería mencionar otra cosa. En el 2013, un día como hoy, murió J.J. Cale, un guitarrista de blues y gran compositor que fue uno de los mejores amigos de Eric Clapton. Por ahí una presentación muy bonita en San Diego, California, en el 2007. Es muy divertida porque tocan sentados y a Clapton se le sale la barriga y el camarógrafo es como en problemas tratando de enfocar bien la guitarra y el solo de guitarra, pero ahí se metía en la toma la barriga de Eric Clapton. Pero la barriga de Clapton no es la protagonista en esta nota, es J.J. Cale, que murió un fin de semana como estos en el año 2013. Él fue el que escribió originalmente Cocaine. Y en ese concierto en San Diego la tocó con Clapton. Escuchemos la versión de Clapton. Y ahora sí, feliz cumpleaños Roger Taylor, batero de Queen. Aquí están con Innuendo. Thank you.

En 1986, Peter Gabriel era número uno en todo el mundo con Sledgehammer. Potente canción con un intro perfecto, ¿no? Bajó a Invisible Touch del número uno, que era de su ex banda, Genesis. Año 86, ¿qué tal si ponemos una canción de ese álbum Soul? Que es, esto es una delicia, juzguen ustedes. Aquí está Peter Gabriel con Beg Time. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it grow. Resurrección en Radio Activa 97.9. Spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. KHJ Los Angeles. Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings. Time for Chico and America. trouble with the police, man. We got busted getting high in the back of my friend's van. I remember 1977, I started going to concerts and I saw the Led Zeppelin. I got a guitar on Christmas Day. I dreamed of Jimmy then who got my sound. I'm gonna teach me the play. Bien, vamos llegando al final de este domingo. Gracias por su compañía, por permitirme contarle historias, recomendarle canciones y ponerle otras más. Este es mi último recomendado. En un fin de semana como estos, en el 75, este era el número uno. Recuerden, ubíquense espacialmente, 70s, disco, dance, discotecas, la locura. Esto es muy bueno, digamos un minuto de esta canción que era número uno un día como hoy. Van McCoy y The Hustle. Ahí va. ¿No? A mí me gusta el disco de los 70s. Ustedes saben. Aquí están los Romantics y Talking in Your Sleep. Una feliz semana a todos. Rock and roll forever, my friends. Close your eyes.

Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9.